resumen de noticias latinoamericanas. Con testigo oculto, sentencian a luchadores de la causa mapuche. El Tribunal Oral en lo Penal de Angol condenó a Juan Medina, Alex Bahamondes y Eric von Henschick por el delito de incendio registrado la madrugada del 5 de enero del 2008 en el cruce Chamichaco, comuna de Ercilla, donde dos camiones fueron quemados en la carretera 5 Sur. Los hechos se registraron 48 horas después que el cabo de carabineros Walter Ramírez asesinara por la espalda al huaychafe Matías Catrileo, hecho ocurrido en el fundo Santa Margarita, comuna de Vilcún, de propiedad del latifundista Jorge Luxinger. Con la declaración de un testigo protegido a través de un biombo y un distorsionador de voz, los jueces, en complicidad con el Ministerio Público y la Gobernación de Malleco, dieron crédito a un cómplice que afirmó reconocer a los acusados sin siquiera mostrar su rostro. La Fiscalía, encabezada por el fiscal Miguel Ángel Velázquez, solicitó 7 años y medio para cada uno de los imputados por la quema del camión. A pesar que los acusados no están actualmente con prisión preventiva, Velázquez solicitó la medida, hecho que no acogió el tribunal. Ahora los acusados esperan la lectura de sentencia, que será dictada este domingo 24 de mayo. Si la pena es inferior a 5 años, los imputados pueden optar a beneficio distinto a la cárcel. Sin embargo, si esta pena supera el lustro, se exponen a penas de reclusión efectiva. El fiscal Velázquez salió con resguardo de la policía de investigaciones, aunque ya no quedaba nadie fuera del tribunal, delatando su temor ante la injusta condena. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. En Perú, CONAP y AIDESEP se unen en defensa de la Amazonía. El representante de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú, CONAP, Oseas Barbarán, y el líder de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, Alberto Pisango, acordaron seguir en la lucha por la Amazonía. La CONAP y la AIDESEP rompieron relaciones en abril, cuando la organización representada por Pisango se retiró de la mesa de diálogo con el Ministerio del Ambiente. En ese entonces, los miembros de la AIDESEP argumentaron ser el único frente que representa a la Amazonía. Ambos dirigentes amazónicos coincidieron este jueves en el pedido de derogatoria de los decretos legislativos considerados lesivos para la Amazonía. Pisango aseguró que los pueblos indígenas tienen muy bien definida su posición de hacer respetar el derecho constitucional, y agregó que si para ello hace falta la unión, entonces se unirán. Por su parte, Barbarán señaló que su organización no tiene ningún acuerdo con el gobierno, sino que simplemente deciden no adoptar medidas extremas. Alrededor de 1.200 comunidades indígenas mantienen un paro desde hace 45 días. Demandan el cumplimiento del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la derogatoria de un paquete de decretos legislativos lesivos para la Amazonía. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. Ecuador otorga visa de refugiados a más de 5.000 colombianos. Gracias al programa Registro Ampliado, la provincia fronteriza de Esmeraldas ha otorgado la visa de refugiados a un total de 5.500 colombianos, informó la Cancillería de Ecuador. La gestión está contemplada dentro de un plan que pretende beneficiar a unos 50.000 inmigrantes, buscando registrar y regular la situación que afecta a miles de personas debido a la situación de violencia de la hermana República de Colombia. Las brigadas de atención del programa visitaron las comunidades de Muisne, Quinindé y San Lorenzo, otorgándole además del registro los derechos a obtener empleo, acceder a servicios de salud y recibir una buena educación. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. Bolivia, marcha minera en defensa de jornada laboral. 2.000 mineros en huelga marcharon rumbo a La Paz para defender la jornada de 8 horas desconocida por las transnacionales asociadas al patrimonio del expresidente Sánchez de los Santos. La transnacional Glencore, a través de su filial Sinchi Guaira, reiteró su intención de aumentar las horas de trabajo y reducir los montos de los contratos laborales, informó el dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, Guido Mitty. El representante minero aseguró que la marcha busca exigir al gobierno el respeto a la ley del trabajo, desarrollado en las minas de zinc, oro, plata, plomo y estaño de las zonas de Oruro y Potosí, asegurando además que cada año las compañías mineras estaban exportando el doble de lo que declaraban en las aduanas bolivianas. En el año 2006,